Bien, bien. Como siempre, con problemas técnicos, pero aquí estamos. Gora Stratosfera al aire, Gabón. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos aquí al invitado, como dije la semana pasada, y vamos a tener invitados en esta temporada de Gora Stratosfera porque Ernesto Villar anda perdido en la estratosfera. Así que saludos si nos está oyendo, que no creo porque la semana pasada no escuchó nada, el cabrito de él. Y bueno, pues eso es. Vamos a hacer un poco de plática con nuestro invitado de hoy, que es nada menos y nada más el ilustre personaje de la comarca, Juanch. Wow. Juanch, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estamos aquí? Jodidos. ¿Estás catarro jodido? En catarro, moco más moco. Bueno, eso es lo de hoy, no te preocupes, ¡estás a la moda! ¡A la moda! Bueno, pues eso, la dinámica va a ser, vamos a poner musiquita y luego Juancho y yo vamos a hablar de dicha musiquita, o si nos acordamos de alguna anécdota, pues la tiramos también, para que todo el mundo se lo pase bien en el Gora Stratosfera. Bueno, pues vamos a empezar con esta canción que traigo yo y luego vamos a seguir con el hilo con Juancho, ¿vale? ¿Qué te parece, Juancho? Dale duro, güey. Vamos para ahí. Claro que sí. ¡Vámonos! también Electricity. Electricity, ¿estás eléctrico, Juancho? ¿Qué? Estoy súper eléctrico. Sí. Venía de leer, he hecho un borro, he hecho un potorro. Nada. Yo venía la primera vez y digo, hostia, a ver cómo ya le pongo yo aquí a este hombre y tal. Y que, bueno, pero bien, ¿no? Vamos sí, a. Sí, vamos bien. Esto que escuchamos es una banda que se llama Son Londinenses. Esta canción es del año pasado, creo, del 2022. Bueno, 22. Te quedan 5 días, ¿no? El 2022. O sea, bueno, es de este año, vamos a ser correctos. Okay. Y es una banda de Londres que a mí me gustan mucho. Recomendado a todo el mundo. Y Vivo Sound Machine. Y la canción se llama Electricity. Un temazo, sí señor. Tío. Bien, bien. Eso es. Pero yo te vengo a poner música negra, porque yo aprendí música con mis hermanos, que tengo muchos hermanos, entonces cada uno me pasaba su influencia. Pero una de las mayores influencias era mi hermana mayor, que nos obligaba a bailar si no nos pegaba. Entonces nos encerraba en una habitación y nos hacía bailar bien, y ritmos negros y tal, y si no bailabas, hostia que te cae. Así que te entonces, voy a meter... Entonces eres un gran bailador, ¿no? No, bailarón no, pero golpes me llevo unos cuantos. Y entonces te voy a meter una de Ike a Tina Turner, que es impresionante, que tiene una línea de bajo brutal y que es un temazo. Vamos. Dale, padre. Venga. You got that certain little something that really turned me on. You can make me do right, or you can make me do wrong. If you really mean that I'm the best thing you ever found, then you can prove it by being true and never playing around. Just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule, say the game of love can't be played by two. You can go shopping in the street, trying to bargain up on something new. But what's out there for you, man, is out there for some women too. Like a dog that prowls around and it licks his bone. If his shoe don't fit the size, then why keep trying it on? Just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says game of love can't be played by two. Like that old saying of give and take, you're never too old to learn. But when you start to put your hand in fire, you know you're gonna get burned. But if you wanna do unto me as I do unto you, then there's no chance that this romance can ever be broken in two. But just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says a game of love can't be played by two. See, I've been hurting so many times, but somehow I'll pull through. But the stakes on love is too high for me to gamble with you. I'm not trying to play hard to get, but I want you to understand. If you wanna do right, woman, you got to be a do right man. 'Cause just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says a game of love can't be played by two. Hear me talking now. If you want me to do right, you got to come on in and do right. Set up on a play if you play. That's what it's all about. Everybody's talking about liberation. I don't believe, but I believe in a man doing right. Everything a woman should try to please. Just like you can cheat on me. Bien, buena rola, mi Juanch. ¿Cómo no? Gustó, ¿eh? Una línea abajo, ¿eh? Sí, pues es que, ¿no? En esa época se manejaban unas líneas ahí bien poderosas. Ay, ay, un tren bonito. ¿Cómo de qué año será? Ni idea. Será de 65, 60 y algo. 66. No llega a los 70, ¿no? Se veía bastante. No llega a los 70, no. Bastante roots. Que va. Muy bien. Bueno, pues de Ike and Tina Turner, Ike. Vamos a pasar a una. Bueno, vamos a escuchar. We'll be right back. Bueno, pues estaba lloviendo en mi chivatómetro. ¿Qué es esto? Porque con tantas canciones que tengo, pues me pierdo. Y tengo que estar viendo en mi teléfono. Gracias, tecnología. Tú también, ¿verdad, Juanch? Te he visto ahí. Aquí sé que estoy informándome del siguiente tema. Ah, qué bien, qué bien. Así me gusta. Gente comprometida con... Cuatro líneas solo ahí. Bueno, pues mira, esto que vimos sí. Viene en un álbum que se llama Borga Revolution, la música de Ghana en la era digital. Joder. Del 82 al 92. Y este chico que hemos oído se llama Pajud. Y la canción se llama Odo Renfe... Odo... Odo... Odo... Odo Refre... Wow. Odo Renfe... Wow. Odo Refre... Wow. El mundo de la Renfe. No, Renfe está muy mal, no se lo merece, tío. Da un servicio pésimo. Pésimo. Pésimo. Y eso, pues vamos a acabar de escuchar a Pajud y luego vamos a lo que trae Juanch. Que parece que es muy alegre, ¿no? Muy, muy alegre, muy colorido. Ah, vamos a terminar esta y vamos. También tiene bajos, ¿eh? Ay, bajo. Tiene un bajito. Sí, sí. Que estaba hablando yo ahora con Juanch y me dice que trajo canciones con bajos perrones y yo no pensé en eso, hombre. Haber sabido y eso se avisa. También. Tú eres el rey de los bajos perrones. Para la próxima. Para eso es. Que espero que no sea la última vez que venga Juanch. Vale. Pues, ¿qué nos traes? ¿Quieres decir ahora o luego? Sí, te voy a decir, mira, es un tema de dos hermanas colombianas. Ajá. Que hicieron una carrera muy breve y tienen en su gran mérito haber sido merecedoras del premio del Festival del Coco en Barranquilla. ¡Wow! Esa es toda la referencia que viene, es muy bien. Y el premio Príncipe de Oro organizado por la emisora de radio homónima y nominadas al premio Onda como la revelación del año en el 72. ¡Ostras! Al oro. El tema es un remix de esa canción. Pero bueno, que en realidad solo tiene una base y es un tema muy, muy, muy colorido y muy luminoso para estas Navidades. Pínchalo. Perfecto, vámonos ahí. Dale, güey. Para las Navidades. ¡Ay! la tarde bananera, bananera soledad, bombatea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. Alegría, alegría, muy bien, me encanta, me encanta. Con coco y anís, cuidado, ¿eh? Sí, sí, pues... La fórmula secreta. Se olía el coco. Sí, sí, sí. Olía hay, coco aquí. Hay tropicalia ahí por todos lados. Eso es, alegría, pero tropicalia bailonga, ¿eh? Sí, eso, eso, eso. Estamos hablando que tiene como el ritmo ahí, tunch, tunch, tunch. Eso en cualquier fiesta triunfa. Y en una fiesta, en una feria del coco, imagínate. Ni de cuento, en Medellín. Muy bien, pues después de los cocos, vámonos a escuchar esto. A ver qué le parece aquí a Juanch y a todos esos amables y amablas escuchas. Dale, cuchillo. No! Bueno, has visto que hemos cambiado el registro a máquinas digitales ahí más. Pero bueno, con un fondo bien orgánico. Eso es, muy bien. Eso es lo importante. Vamos a decir qué fue esto a toda la gente que le gustó y quiere escuchar más. Esto fue un chico, bueno, un chico, pues sí, un chico, un cantante, percusionista de Ghana, de Guinea, perdón. Es que antes fue Ghana, ahora es Guinea. De Guinea. Y pues canta, a mí me encanta su voz. Y bueno, pues cantan sus lenguas nativas de ahí, de su país, francés, inglés, y aquí este proyecto que hemos escuchado, porque él suele hacer como rollos más étnicos, más no tan modernos, vamos. Y aquí esto suena a modernete porque se ha aliado con un dúo de ingleses que hacen música electrónica que se llaman Ghost Culture, y este chico es Falenioke, y sacaron un álbum en el 2020, y esta canción es la, creo que es la primera, me acuerdo, que se llama Barque. Muy elegante. Eso es, qué bien, me gusta. Sí, señor, muy elegante. Y a ver, vamos pasando a ver qué nos trae el invitado. Vale, vale, te voy a traer un temazo, que es un temazo de unos tipos que se llaman Chacachas, y que a pesar de todo lo que parece y los selváticos que resulta que son belgas. Más belgas que un gofre de sirope. ¡Ostras! Los belgas ritmosos, porque tienen sí, ritmito. Sí, eran un grupo de... eran músicos de jazz y los tíos hacían un sonido Latin Soul que, vamos, desde luego no pega nada para el origen. Y la canción es, tú ya la conoces, es una agonía que parece que a la mujer le hace falta un tono pan en cualquier momento, o una friega o algo, sí, sí. Pero es realmente espectacular y sudoroso. Bueno, yo de hecho, si te digo ahora, te interrumpo, ¿eh? Si te digo dónde la conocí, en el juego, en el GTA. Ah, sí, ¿eh? Ahí, en el 2, creo, o en el 3 salía en la radio, entonces por eso conozco esta canción de los Chacachas. Eres más joven que yo, en la Game Boy no la ponían. Dale, pinta. ¿Vamos ya? Dale. Venga, pues vámonos. Ay, mamá. Ay. Ay, ay, qué fiebre hay. No, ay, ay. Así, ay, ay. Bueno, pues ahí está. Ese silencio ahí, un suspense ahí sensual, porque estaba ya frenesí, ahí. Es un frenesí. Eso es. Oye, pues que me has dejado ahí como flipado con lo de los belgas, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Tiene un ritmo, ya se ha escuchado que le dan ahí bien a los tambores y al groove. Sí, sí, sí. Sudoroso, selvático, todo. Así que eso es. Pero sí, sí, flipadín. Huele a culebra. Y ahora vamos a cambiar un poco el registrillo, un poco bastante, pero bueno, vamos a ver qué tal. I've been trying to hide, for you watching with your evil eye. Move from me with your bait disguise. Don't speak if it's gonna be lies. From times and way downtown, you know I've been about, I've been around. Yeah, I played the fool, I've been the clown. I see through you, cause my sight's profound. Imitation ain't flattery, but inspiration, that's a different thing. And while I own nothing, not even soul I bring, don't smile and then try bite me. Uptown, downtown, all around town, to listen to the sound. Head in the clouds, one foot on the ground, it still gets around. I ain't in a rush, gonna push, let the big man do his thing. If you gotta force it, then you know it ain't happening. I've been going round and round in my head, still I can't work out this energy that you require. Can't come for me, no, it shan't transpire. From time and way downtown, you know I get down, I get down. On my own, you feel me, sire. I grab my own style with my own attire. Limitations are a mental thing. Appreciation for the little win. On your own two feet, with a heart on fire. Look to him if you won't get higher. Go away, do your own thing. Go Ay, ay, ay, aquí los controles son un poco desastre. Pero bueno, hemos llegado. Hemos llegado a tiempo, hemos hecho el timing. Hemos llegado y hemos escuchado esta canción de este año 2022, Green Tea Peng. Esta, pues, esta rapper es del sur de Londres y tiene buenas rolas. Yo hace como dos discos atrás le descubrí, la verdad es que gusta. Y pues eso, se nota con cada disco que va ahí como pues adquiriendo conocimientos y va sonando de una forma. Y muy bien, me gusta Green Tea Peng y la canción se llamó Look to Him. Míralo a él, míralo a él. Pues nada, yo te voy a tener que poner algo que se adapte a eso, porque lo que te, todo lo que te he traído es cavernoso, huesudo y bastante viejo. Pero vamos a meter un tema de Nene Cherry. Luego vamos a cavernear, ¿eh? Sí, luego caverneamos. Sí. Este de tema Nene Cherry es un tema que incluye una versión de Cole Porter en un disco de Rock and Rio o alguna de estas cosas contra SIDA. Ajá. Está guay, también es una máquina de bajo y sección rítmica. Dale, caña. Nene Cherry. Dale, Nene. Dale, Nene. To make sure they putting out a helping hand. Nene Cherry know the story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency. You see, caught AIDS. No knowledge of the fact, kept in the dark. Scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind. Hurt so bad and denied their own kind. Papa turned around and say that ain't mine, and it just made it worse for life on the line. And it's a shame to see a little child mature, growing up knowing that. I've got you under my skin. I've got you under my skin. Pure pain you're giving me. I got you deep in the heart of me. Down so deep. Buena onda, buena onda, Juan. Buena rola, sí. Nene Cherry siempre, pues, siempre derrocha calidad, porque sí, siempre. Tiene, ¿cómo se dice? Tiene una cosilla, ¿no? Tiene un puntillo. Y luego me acabo de acordar ahora que la otra vez vi un ¿cómo se llama? Un docu de su padre. Sí, era su padre, ¿no? Don Cherry. Sí, Don Cherry. Era su padre, entonces, bueno, era más bien. Y está guay, tío. Ese documental lo puedes encontrar en YouTube. Yo lo vi ahí. Ajá. Es de un canal sueco, creo. Es la televisión sueca y es de 1970 y algo. Sí, vean personaje, tío. Un personaje así que muy recomendado para todo el mundo. Búsquense ese documental, que no sé cómo se llama, pero si le pones Don Cherry Televisión Sueca y te saldrá. Y muy bien, hemos pasado de Nene Cherry a hablar de Don Cherry. Eso es. Y ahora vamos a pasar a lo duro. Ahora vamos a pasar a lo duro. Vamos a metal. Puede ser una transición a las cavernas, no sé. Sí. ¿No? A ver. Dale metal, siempre es bueno. Bueno, a ver qué opina la peña. Bueno, bueno, aquí estamos poniéndonos de acuerdo qué tema sigue. Esto ha cambiado de onda. Esto ha cambiado, sí, sí, es que me he quedado ahí con el guitarreo de Idles. Me ha dado ahí un poco en el cerebro. Ay, la tengo, la que sigue. Muy bien, ahora sí ya podemos hablar. No pasa nada, te voy a meter a un tema duro dentro de mi educación musical. Vamos. Tenía un primo que era... que era trabajar para la EMI en México. Ajá. Y una para, de las... ¿Para la EMI? Para la EMI. Ah, para la discográfica. Sí, sí, estuvo trabajando y conocía un montón de gente y tal. Era un majadero de la hostia. Bueno, es un majadero de la hostia. Y una de las personas que más me impresionaba en aquella época era Nina Hagen y Lene Lovitch, que eran casi pareja y tal. Y esta era una loca, pero una mariloca de la hostia. Y en la época más punk, en la época más eso, lo más ajeno a lo que yo oía era la música de Nina Hagen. Muchos. Ya no solo el reggae y todo ese rollo, no, cuando hacía en alemán y todo eso ese rollo. Es guay, guay. Y este es un temazo que se te sale se te salen las ternillas. ¿Vamos a ello? Dale, gaña, sí. Ya verás. ¡Qué bien, vamos! Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. Thank you. Eso es un final. Eso es un final de canción, lo demás son tonterías. Eso es un final, después de todo el ajetreo. Sí, pum, sí, sí, pum, sí. Pum, pum, pum. Lo que dirá en alemán. Ya, ahí... Ahí tenemos que invitar a alguien que nos diga ¿qué dice? ¿Qué dice? Vale, pues, oye, que nos da la hora. Nos tenemos que ir. Lo cual es una pena porque me la estaba pasando yo a gusto. Ya haremos otra con mi brother Juanch y eso, pues ya veo a gusto y le invitaré más veces. Espero que se anime porque mola, mola. Juanch, muchas gracias por venir. Oye, a ti por invitarme, tío. Muy a gusto, tío. Es que ricasco Lereta por escuchar a quien haya escuchado. yo espero que no nos tiren huevos. Es enorme minoría. Bueno, pues muchas gracias, Peña. Juanch, lo dicho, nos vemos otro día, ¿eh? Estamos, tío. No es la última. Ni la mejor. No, ¿cómo es? No es, esto no es un adiós, es un hasta pronto. Hasta nunca. No, hasta nunca, no seas cabrón. ¡Vámonos! Venga, tíos.